Imagínense a un hombre viajando más allá de la imagen y el sonido. Drum and bass music. Muy buenas, queridos oyentes. Estáis escuchando Radio Oasis. Este es el programa Breakfast de Drum and Bass en su número 10. Comenzamos hoy con un programa realmente especial, realmente esperado por mi parte, ya que pues le tengo mucho aprecio, mucho cariño a la persona que nos va a acompañar hoy. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un pedazo de artista magnífico que lleva más de 15 años preparándose para dar lo mejor de sí en el mundo del espectáculo. Estoy hablando de Gerard Miralles, pues el cofundador, fundador de lo que vendría a ser Zoolandir, las producciones Zoolandir, la escuela de circo, toda la compañía cirquense en la que está metido, ¿no? Pues un gran escupefuegos, un malabarista, una persona con mucho conocimiento. Fire Flow Parts. Recordaros, lo primero de todo, que podéis contactar con esta grandísima compañía de circo, tanto para fiestas privadas, cualquier tipo de evento artístico, a estos cirquenses, estos malabaristas, estos creadores de sueño, y los podéis encontrar en el mismo mail, pues que se llama zoolandir@gmail.com, también en el Facebook de Zoolandir Producciones, y tenemos aquí hoy a Gerard Miralles Carrillo. Me vengo con Producciones Zoolandir. Producciones Zoolandir somos una compañía de saltimbanquis profesionales, artistas de circo, actores y especialistas de riesgo profesionales internacionales. Una selección de los mejores mercenarios del mercado laboral en el sector del entretenimiento y del espectáculo, tanto de Andorra como de Barcelona como de Francia. Arte vivo, porque el arte vivo convoca la magia del Compañía de espectáculos que arrancó en el Festival de Teatro de Calle de Aurillac en el 2003 y desde entonces pues funcionamos por toda Europa, sobre todo las capitales, y actualmente con sede en Andorra desde el 2018. Somos una compañía de circo y de espectáculos de animación con sede en Andorra, la primera del país. Soy Gerard Miralles Carrillo, vengo de Andorra, mi alias es Zulandir, el domador de fuego. Entonces mi especialidad es en lanzafuegos, fire breather, que dicen en inglés, y en safox en catalán, el idioma de mi tierra, ¿no? Aquí en Andorra. Soy lanzafuegos, actualmente me dedico a las prestaciones de lanzafuegos en diferentes formatos, aparte de llevar a la compañía de espectáculos allí donde se nos necesita. También soy formador de la disciplina de lanzafuegos y llevo una escuela de especialistas de riesgo de cine en Andorra, y entonces yo imparto pues todo lo que son las disciplinas de pirotecnia, lanzafuegos, técnicas diferentes con fuego, con pirotecnias, bonzos parciales. El bonzo es aquella acción en la que una persona pues tiene que arder por integral o parcialmente. Institución. A ver, es un tema un poco delicado de tratar. Primeramente, el tejido cultural andorrano, es una Andorra tiene una población de aproximadamente unos 75.000 habitantes. Obviamente, por estadística, no da a mucho volumen de artistas. Aunque sí, hay que decir que los artistas que tiene Andorra son artistas de primeras espadas. Realmente podemos hablar, por ejemplo, de gente que ha sido creadora de cómics como Juez Dredd. Estamos hablando de campeones del mundo de cosplay. Estamos hablando de personas que han ganado premios en la Bienal de Venecia. Estamos hablando de artistas muy competitivos a nivel internacional. A nivel institucional, las ayudas son muy escasas. Realmente, el gobierno andorrano acorda un dinero bastante limitado para el tema de subvenciones culturales. Entonces, aquellos que presentan proyectos al Ministerio de Cultura entran en el concurso para obtener una subvención cultural. Si el proyecto puntúa, según el baremo, lo suficiente, pues hay un bote de 150.000 euros que se reparte entre los diferentes proyectos. Ya sean giras internacionales, apoyo literario, apoyo audiovisual, apoyo escénico. Hay diferentes partidas. Y ahora se ha abierto un presupuesto nuevo de 150.000 euros más para creaciones cinematográficas, ya sean documentales, cortos o películas. Anuncios, X. Entonces, formato televisivo o cinematográfico. Entonces, en Andorra contamos con estas ayudas. A nivel de si nuestros técnicos culturales están ahí con nosotros, ofreciendo un circuito, como por ejemplo podría ser en España. Yo estuve trabajando durante muchos años en Andalucía. La Junta de Andalucía tiene un circuito cultural y unos técnicos muy competentes que se encargan de posicionar a los artistas locales en los diferentes circuitos de eventos de los ayuntamientos, y es muy, muy, muy sencillo y muy fluido tener una regularidad de trabajo y encargarse solamente de trabajar para organismos públicos. No sabemos exactamente de qué cenizas salió esta llama, pero la llama está candente. Recuerdo, estáis escuchando Breakfast Drum and Bass en Radio Asís Salamanca. such thing as illegal immigrants. Only illegal guns. Quiero tampoco entrar en mucho detalle porque sería una historia que tratar durante muchísimo tiempo. En España parece que, aunque todavía está en fase de modelación, el Estatuto de Artistas actual, el régimen de feriantes y taurinos es bastante flexible para los artistas del circo, por ejemplo, aunque también estamos hablando de condiciones muy precarias. Si lo comparamos, por ejemplo, con nuestro vecino francés, en Francia tienen el estatuto del intermitente del espectáculo, y los intermitentes del espectáculo son aquellos que consiguen declarar 45 bolos al año y son subvencionados con una ayuda a la creación, que es como una especie de paro, que durante 3 o 4 meses pues cobran su sueldo base de ayuda para la creación. Entonces, para las empresas son otras condiciones diferentes, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente el artista intermitente, ya sea de arte vivo o de naturaleza estática, fija, ¿no? Pues podemos hablar de que ellos ya están en una politización de la cultura, en una industria del espectáculo, ¿no? Nosotros allí en Andorra no tenemos todavía esa suerte, porque es un país pequeño que ha centrado sus energías en políticas económicas diferentes. Entonces, en cuanto a si recibo ayudas de alguna institución, pues podemos decir que desde hace 10 añitos o así, cuando he tenido mucha suerte, y la verdad es que cuando he presentado proyectos al gobierno andorrano, pues han sido cogidos con muy buen ojo. Drum and Bass. The Breakfast Drum and Bass, hoy con Zoolander Producciones y el dragón Gerard Miralles. Cuéntanos qué hay de los riesgos de a los que te pones en peligro con este tipo de arte y de cultura. Sí, el tema de los riesgos laborales, bueno, siempre que trabajas con fuego, ¿vale? Sí que hay obviamente un protocolo sanitario y un protocolo de seguridad que es de manual para evitar cualquier tipo de sorpresa. Aunque bueno, trabajas con fuego, entonces puede haber sorpresas. El fuego es el elemento que está vivo. Entonces hay que tenerle muchísimo respeto y estar siempre muy atento. Porque el fuego depende de muchas cosas. Depende del aire, depende del combustible que tú tengas, del tipo de herramienta que trabajes. Puedes trabajar con espadas de fuego, con palos de fuego, yo soplando fuego, hay muchos tipos, puedes danzar con abanicos de fuego, hay muchos elementos, quien sea un poco curioso que investigue por las redes y se dará cuenta que realmente hay un montón de herramientas diferentes, que si estilo ruso, que si estilo americano, bueno, pues es un mundo muy, muy complejo. Entonces, a nivel de riesgos laborales, pues es eso. Trabajas con fuego, entonces hay un protocolo. Hay un protocolo fitosanitario, es decir, antes y después de cada bolo. Hay un protocolo de higiene, por ejemplo, en los cursos de lanzafuegos, nosotros lo explicamos. Un protocolo de higiene bucal. Es protección estomacal, etc, etc, etc. Yeah. Steve, el domador de fuego. He trabajado, pues mira, desde el 2003 hasta hoy. Han sido un futime de sitios, Rubén. Entonces, ¿en qué tipo de sitios? ¿En qué países? Mira, yo he tenido la suerte de que al ser andorrano es muy fácil ser internacional, ¿ok? Porque es una carretera de unos 60 kilómetros y de un lado Andorra, en un lado Andorra, en el norte de Francia y en el sur de España. Entonces es muy fácil ser internacional. Ahora, ¿en qué países he estado trabajando? Así, a cuenta. He estado en España, en Portugal, en Francia, en Dinamarca, en Holanda, en Italia, en Inglaterra. Estuve en Camboya, estuve en Tailandia, estuve en Abu Dhabi. Yo creo que ya. Entonces, luego, ¿en qué lugares he trabajado? Pues, vamos a ver. He estado trabajando para formato televisivo. He estado trabajando para formato cinematográfico. He trabajado, lo que me gusta realmente, en escenarios, en teatros, en plazas de toros, en sitios que realmente por contrato no puedo, no tendría que matarte. O sea, no hay una cláusula. Hay una cláusula que ponen en los contratos. No hablas de esto, punto. ¿Para quiénes he trabajado? Si te lo digo, tendría que matarte. We roll out, to me at the roughness, got me roll out. The girl, they must get no skin up, me roll out. X amount of style can't count, they must say pan good, they must can call up, but we roll out. To me at the roughness, got me roll out. The girl, they must get no skin up, me roll out. Are we ready? Roughness got me roll out. The girl them a skin out me roll out. Extra motor style can't count. Them a step and go, them a can call about me roll out. So me at the roughness got me roll out. The girl them a skin out me roll out. Extra motor style can't count. Them a step and go, them a can call about. Girl you step out in a deleted bra on, and in a deep ear you know in a second hand. For the beat it up and a millirical it a hand. In a Dutch band, bring it up on top of me, the lyrical dance. Yeah, she rock a muffin from microphone stand. I mean, who the girl them a love pan? I mean, tell me nothing. We roll out, to me and the rapness got me roll out. The girl them a skin out, we roll out. X amount of style can't count. Them a sip and go, them a can call about we roll out. To me and the rapness got me roll out. The girl them a skin out, we roll out. They must move them rotting feet. A sound cries, it's not, they just get beat. How we put the fire, how we run the street. You see? That's how dark I'll do it. You see? Everything concrete. You see? That's how dark I'll do it. You see? A nivel de riesgos personales, emocionales y psicológicos. También múltiples. En algunos lugares sí que es verdad que hay precariedad en el tejido laboral, entonces pues es una estabilidad diferente. Estás escuchando Radio Oasis Salamanca. Este es el programa de Drum and Bass It's Good to Breakfast, un programa semanal con el que hacemos entrevistas del mundo social, cultural y artístico y el mundo deportivo. Hoy tenemos un grandísimo artista, Gerard Miralles Carrillo, de la compañía cirquense de Zoolandir. Are we ready? Breakfast. Radio Show. Hoy hay fuego en la radio, hay fuego en la radio. Zoolandir Producciones y Breakfast Drum and Bass. Are we ready? Breakfast. Radio Show. Me vengo con Producciones Zoolandir. Fire Flow Arts. Te da para vivir, habrá gente que sea cirujana y que no le dé para vivir su trabajo, porque su nivel de gasto es mayor de lo que gana. Sí, claro, es una profesión, da para vivir. Hay muchos países donde realmente el tejido cultural es sostenible y mucha gente vive de lo suyo. En las artes plásticas, yo descubrí, relacionándome con artistas plásticos, que había uno, había el concepto del rotondista, por ejemplo, ¿no? Yo no soy rotondista, tío, yo no hago esculturas para rotondas, yo sudo de ese rollo, por ejemplo, ¿no? Y gente que, no, mira, a mí me va muy bien y yo, pues mira, hago soldura de gigantes para rotondas desde hace 30 años y tengo dos hijos y me van vamos naciendo, ¿sabes? La familia y ya está. Entonces, pues sí, hay diferentes registros, lo importante es mantenerte ahí. ¿No? Eso es lo que cuesta esfuerzo, ser solvente a nivel cultural. Porque si eres solvente a nivel cultural, la pregunta no cabe. ¿Tú de esto? ¿Tú le has preguntado a un zapatero si de currar con sus zapatos? Hombre, obvio que si lo ves currando en un Mercadona, pues entonces dices, ok, tío. Y ahí es donde volvemos. Lo importante no es arrancar, sino mantenerse. Mantenerse ahí. Y eso es dedicación y esfuerzo. Pero vamos, no sería una profesión si no diese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos otra historia de la que no voy a hablar, que nos tiene a todos un poco en stand-by. Pero aún así, la voluntad de algunos sectores quiere que volvamos. Y ahí es donde los artistas, yo voy a aprovechar tu canal de radio para hacer una llamada de templanza y de entereza a todos mis compañeros artistas que puedan estar escuchándonos a través de tu canal. la calma, chicos y chicas y chiques y chocos. Mantened la calma y manteneos ahí ilusionados, porque cuando termine todo este chaparrón vamos a hacer mucha falta. Y va a haber overbooking. Siempre y cuando respetemos las normas nuevas, pero igualmente estamos ya empezando a ser necesarios. O sea, la gente se le está empezando a ir bastante. La pinchings. Y yo creo que es el momento de que nosotros, los artistas, nos mantengamos ahí enteros, porque vamos a hacer mucha falta para pintar de color todo este estropicio que están dejando, ¿no? Todo este estropicio que está quedando. Producciones y Breakfast Drum and Bass. We'll be right back. tan tranquilamente y haberte mantenido. Entonces, lo importante no es meter cabeza en el sector profesional este, porque al final es un tema de dedicación y de esfuerzo y de entrenamiento y de práctica y de estar ahí de machaque, machaque, machaque y de disciplina. Entonces, lo importante no es arrancar y subir, lo importante es, una vez ya te has metido, aguantar y que pasen los años y que sigas ahí, viviendo de esto. Mira, una de las preguntas que más se me habrá hecho durante todos estos últimos años es, fíjate cómo es la cosa, ¿eh? Es, ¿y vives de esto? ¿Puedes vivir de esto? Y digo yo, coño. I'm staring through the red mist. I feel my blood boiling as I'm clenching my fist so hard. My heart rate goes up to the top, and my mind feels like I'm about to erupt. As I'm staring through the red mist, I feel my blood boiling as I'm clenching my fist so hard. My heart rate goes up to the top, and my mind feels like I'm about to erupt. And my mind feels like I'm about to erupt. Recordaros que podéis escuchar todos estos programas en los podcasts de iVoox, la aplicación iVoox con dos os, también en la página libre de archive.org. We'll be right back. Mira, en cuanto a por qué teñir de color la horticultura, la pregunta, yo creo que es una responsabilidad. Cuando decidí ser lanzafuegos, nació de la necesidad de expresar algo que no podía ni con baile, ni con música, ni con circo. Y soplar fuego por la boca, literalmente, sacar fuego por las muelas, fue la única manera que yo encontré para expresar eso que yo buscaba, ¿no? Entonces sí que es verdad que durante los años aprendí que, como en todas las disciplinas circenses o derivadas del circo, hay trucos, lo que se llaman trucos, figuras o técnicas, trucos, y que pues obviamente lanzar fuego no es, lanzafuegos no era una disciplina que estuviera exenta de esos trucos. Entonces viajando por Francia, por ejemplo, descubrí que sí, que habían unos trucos que eran de manual, llama horizontal, llama vertical, llama diagonal, 180 grados, 360 grados, que son, y más para que os lo imaginéis, soplas y dibujas un círculo de 360 grados mientras soplas, ¿no? Vale, entonces hay incluso horizontales, verticales, hay numerosos tipos de muchos trucos, en resumen, ¿no? Y que esos eran los básicos, y que luego, pues ya con los años, cada uno, pues si es responsable, se saca sus propios trucos, marca de la casa, para que se te distinga del montón, y luego, pues con los años, comprende que ya creas tus trucos. Yo he tenido la costumbre de cada año sacarme un par, de intentar buscar y crear dos trucos nuevos y que sean diferentes, que no se vean por ahí, ¿no? Que sean tuyos. Y bueno, y cuando ya llegas a la maestría, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues te das cuenta de que es un lenguaje, que todos estos trucos realmente forman una semántica y tienen una fonética y una métrica, y los conviertes en una forma de expresión. Muchísimas gracias por tu colaboración, por habernos acompañado, por habernos calentado, por habernos iluminado, hacernos partícipe de toda esa cultura que se evoca en las calles, que en tantas fiestas nos hace soñar, ¿verdad? Ya sea en una discoteca, ya sea en una plaza ambientada para los niños, siempre están dando lo máximo, lo mejor de ellos. Podéis encontrar unos grandes vídeos en YouTube de Zoolander Producciones. Vienen desde Andorra, pero trabajan en Barcelona, en Francia, en muchísimos lugares de Europa, en los que se les puede ver. Es realmente magnífico. Muchas gracias, Gerard. Este ha sido un programa que he realizado con mucho cariño y realmente me ha gustado tenerte aquí. Gracias, Dragón. Arte vivo, porque el arte vivo convoca la magia del instante.